despertar a la mañana, mañana. Te doy gracias, oh Señor Jesús, por haberme rescatado, rescatado de las sombras de la soledad. Te doy gracias por la vida, por el pan de cada día, por el aire que respiro, por ser tan bueno conmigo, porque solo tú me entiendes, porque solo tú me escuchas. Despertar la mañana, mañana. Te doy gracias, oh Señor Jesús, por haberme rescatado, rescatado de las sombras de la soledad. Gracias por la vida, por el pan de cada día, por el aire que respiro, por ser tan bueno conmigo, porque solo tú me entiendes, porque solo tú me escuchas. Cada latido.